En el pueblo de Granada se encuentra un valiente león. En el pueblo de Granada se encuentra un valiente león. Tenemos casi una raya para tener una discusión. Tenemos casi una raya para tener una discusión. Si usted tenéis lo que supe por noticia, hombre león, si usted tenéis lo que supe por noticia, esperame 16, hombre león, para que me des la pizza. Esperame 16, hombre león, para que me des la pizza. En el pueblo de Granada se encuentra un valiente león. En el pueblo de Granada se encuentra un valiente león. Tenemos casi una raya para tener una discusión. Tenemos casi una raya.